Señor Jesús estaba en el Getsemaní. Grandes gotas de dolor derramaba por mí. En mi sueño clamé a Él, oh, qué dolor, tan grande amor, yo no puedo ver al Señor sufrir, que lo hizo en mi lugar. ¿Cómo aceptar que fuera así?